Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, nuestra edición número 5 del volumen 2. Del volumen 2. Con el culo te da. Ahí. Pues en este podcast de cómics, cine, videojuegos, literatura y tonterías a mansalva y a espuertas que os traemos cada semana desde los lugares más recónditos de internet, ¿o no? Señor Lluís Ferrer, muy buenas. Muy buenas, señor Berlanga. ¿Qué tal? Bien, ya sé que es un buca, que me lo han explicado esta semana. Se lo han explicado. Sí, porque es que la semana anterior quedamos que lo pregunté, os quería estéis así con un culo muy torcido y nadie me dijo nada y se terminó el programa. Entonces yo he estado documentándome e investigando durante esta semana que era un bucaque. ¿Y no se te ha quedado mal sabor de boca? No, es a ver, dicho, es que me lo explicaron de un modo muy sencillo para que lo entendamos todos, y porque habrá gente que no sepa que es un bucaque en casa. Entonces, un saludo a mi colega Bóveda. Para explicarlo, o sea, ¿vosotros sabéis lo que es una fiesta a la espuma? Sí. Bueno, pues aquí los cañones son de carne. Más o menos es eso, sí. Eso me han contado. Lo vamos a dejar ahí. Bien. Isma del Valle, muy buenas. Muy buenas. Ya la ha dado. Ya la ha dado. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Y en este programa, esta edición, como decimos, la que hace el pareado muy malo del número 5, que la ha dado, ¿eh? ¿Que la ha dado? Está muy malo, ¿no? Sigue. Sí, la fiesta va a espuma, pero los cañones de carne, sí. La ha cogido. En fin, en este nuevo programa. Es que los pilla tarde, lo termina pillando, pero le cuesta. Es que es rubia. Sí. Es rubia. Natural, rubia, no te lo pierdas. Bueno, mientras coge aire y no se nos muere, que está revolcándose por el suelo, este programa va a ser un nuevo monográfico que lo vamos a dedicar a los crossovers. A los crossovers, sí. Está pasando un avión por aquí fuera. Habrá que explicar. Es que tiene que volver ir más que nada para que nos explique los métodos de contacto de los crossovers. Porque yo ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué crossovers vamos a hablar? Antes de nada. O los métodos de contacto. ¿Qué queréis? ¿Métodos de contacto para bueno, hacer una fiesta a la espuma? Venga, empieza el método de contacto. No la agarréis. No la liéis, que esto es un programa para todos los públicos. Vale. ¿Podemos? Sí, después vienen los niños en casa, me pregunta qué es un boca. Que en fin. Explícaselo al mayor, que ya tiene edad para saberlo. Ya, pero viene la niña y dice, mira, pues es como una fiesta a la espuma, pero en fin. No, en fin. Luego esto quiero oírlo porque creo que me parte el culo bastante alto como para que se me oiga. Métodos de contacto, don Primero, Ismael. Primero podéis... podéis explorar nuestro blogspot de superculturafreakshow.blogspot.com.es. No olvides el punto. Y luego tenemos Facebook, www.facebook.com/superculturafreakshow. Y luego viene... ¡Venga, dame el pajarito! Tengo un caramelito en la boca. Vale, de acuerdo. Es verdad, porque no puedo. Tengo un Fisherman Fresh para calarme la garganta. Espera, es que me da miedo. Me vais a tener que hacer la maniobra de Heimlich. No, hagas el pajarito. Déjalo. No, enseña el pajarito. Por ya. por una vez no... Gracias. Ya. A través de Twitter, @superculturafc, y luego, por supuesto, nuestro email, superculturafreakshow@gmail.com, el cual nos podéis mandar pues cosas más privadas e íntimas. No, esto a Berlanga le sale mejor. Dime. Ah, cosas privadas e íntimas. Eso. Muy bien, muy bien. Y, por favor, me estoy ganando doblaje porno. Nos gustaría saber, no sé, nos gustaría saber, contándonos por Facebook, ¿de acuerdo? O por Gmail, ¿dónde nos habéis encontrado? Es decir, ¿qué utilizáis? ¿El iTunes o el iVoox? Me gustaría saberlo. No sé a vosotros, pero a mí me gustaría saber cómo nos escuchan, ¿a través de iTunes o iVoox? Espera, que no lo sé. ¡Un estudio de mercado! Ah, sí, muy bien, estudio de mercado. Bien. De mercado. Ya está, los métodos de contacto y crossovers. Crossovers, Luis, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? De hoy. Vamos a hablar de el crossover. El crossover. Superman versus Muhammad Ali. Toma, crossover de 1978 por el antocho de Dennis O'Neill y Neil Adams. Flota como una mariposa y pica como una abeja. Ahí es nada. Oh, yeah. Ismael, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Yo voy a hablar del crossover de esta última generación, del crossover definitivo, el que todos estamos esperando. Definitivo. Definitivo. El que realmente se volvió bastante mainstream, dado que venía más famoseado por las películas que no por el cómic en el que está basado. Aliens vs Predator, la versión de 2009, por supuesto, que fue distribuida por Sega, pero desarrollada por Rebellion Games. Sí, porque Sega últimamente solamente distribuía y por Remedios. Y ya está. Y bueno, intentaba desarrollar, pero lo último le ha salido como el puto culo. Sí, ya metiendo Sonic Boom. Metiendo a Sonic en el Smash Bros. También dice mucho. Yo en el apartado de cine voy a hablar de un crossover que... Oye, no es el... ¿qué? El Smash Bros. Mola. No, si lo he probado. No digo que no. Y el Bayonetta. Digo que está ahí el Sonic. Y el Bayonetta 2, bueno, no digo nada. En fin. No, me voy al cine. No es el primer crossover de este tipo, pero fue uno de los más sonados en los 80. Freddy vs. Jason. Que fue... No, lo estuve, oh, estuve, por a Dios. Punto, estuve a punto de pillarla. Sino la película de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Oh. Mezclando... ¡Nos hemos sobrado! ¡Pedazo programa! Porque, claro, ya teníamos otros conocimientos en el cine de la mezcla de animación y sí. imagen real. Sí. Si nos vamos a Mary Poppins. Herbie. O la bruja Herbie. Novata. Pero, sí. pero nos vamos a ir a esta película del año 88 de Robert Zemeckis. Qué buena es. Qué buena Robert Zemeckis es para ponerse en pie, pues eso, en los 80. Sí. Y últimamente es para decirle a Robert Zemeckis que quédate en casa. Regreso al futuro. Sí. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Sí. Y ya está. Ya está. Y alguna cosa más. O sea, dos de mis películas favoritas de Gremlins. Los 80 son de Robert Zemeckis. ¿Qué? ¿Gremlins? Yo Dante. Casi. Cabrón, casi me encalla. ¡Ay! ¡Y Steven Spielberg! Sigamos. Pues lo dicho, nos quedamos con esos crossovers y Superman versus Muhammad Ali. Muhammad Ali. Muhammad. Pues, Cassius Clay. Pues sí. Los abocados años 70 dejaron su impronta rebozada de histrionismo en todo tipo de manifestaciones culturales de la época. Es lo que tenía la farlopa de Escobar. Sí. Y por supuesto, el cómic, uno de los medios más receptivos y permeables a las nuevas tendencias, no iba a ser menos. Y Superman versus Muhammad Ali, pues es fehaciente prueba de ello. Escobar el traficante, ¿no? Sí, Pablo. Sí, Pablo. Estamos hablando de Pablito. De Torito. Que está Benicio del Toro, está haciendo de Pablo Escobar. Sí, ahora mismo. Sí, sí, ¿no? ¿Quién hizo de muy Pablo bien, Escobar? Muy bien caracterizado, por cierto. ¿Quién hizo de Pablo Escobar en Blow? Con Johnny Depp. No me acuerdo. Moya, sí, creo que era en español. No, pero Moya trabajaba para Escobar, pero no. No era Escobar himself. Vale, no era Escobar himself. Hace mucho que no lo veo. Me refería a Jordi Moya, pero. No sé si era. No era himself. En fin, tras el éxito del anterior crossover, cruce entre personajes, de Spider-Man y Superman, las franquicias estrella de Marvel y DC Comics, esta última decide ir un paso más allá, inducida por el promotor estafador pugilístico Don King, hablando de histrionismo, quien fue lo bastante hábil como para ver las posibilidades de generar dinero a costa de los dos iconos más representativos de la década, enfrentándolos entre sí. Sí. El mismo año del desembarco de la aclamada adaptación cinematográfica de El Hombre de Acero, dirigida por Richard Donner, con el malogrado Christopher Reeve como protagonista de Lo hagi perdonat. El proyecto pronto toma forma y los curtidos Dennis O'Neill a cargo del plot original y Neil Adams encargado de los lápices y la adaptación definitiva de la historia serán los encargados de plasmar en viñetas el combate más surrealista y no por ello menos esperado de todo el siglo XX. La historia empieza con el afán expansionista de Rallar, líder de la raza extraterrestres Krupp, quien a cambio de no invadir el planeta por la fuerza propone un combate alternativo entre su campeón, Hunya, y el mejor adalid posible que la Tierra pueda presentar. Si ellos vencen, seremos colonizados. Si gana nuestro, se marcharán con viento fresco. Es entonces cuando el gran Boy Scout, con los gallumbos por encima de las mallas, se presenta voluntario, pero Muhammad Ali se muestra en desacuerdo, ya que el propio Superman también es un alienígena y por lo tanto no está cualificado para representar a los terrícolas. La discrepancia intriga a Rallar, quien propone un combate eliminatorio previo, una semifinal, a celebrar en su propio planeta Bodas. Donde ¿En Bodas? El Bodas. el Galanite, donde los superpoderes del Supes quedan inhibidos temporalmente por su sol rojo para dilucidar en igualdad de condiciones quién se las verá con su invicto campeón intergaláctico. El enfrentamiento está servido y en un evento retransmitido a nivel interplanetario me he perdido. La ha dado. Perdón, el enfrentamiento está servido. Y la más que merecida tunda que le endiña Muhammad Ali a Superman en un evento retransmitido a nivel interplanetario es de las que hacen historia. ¿O qué os creíais, pardillos? ¿Qué os creíais? Ya me están haciendo spam en la tele. Ya está el spoiler. Ya me has hecho un spoiler. Pero si es del 78. Al final, a ver, ¿qué me estás contando? Al final gana Muhammad Ali. El kriptoniano podía haber perdido sus poderes momentáneamente, pero Ali seguía flotando como una mariposa y picando como una puta abeja. El envalentonado boxeador predice entonces, después de pegarle la paliza a Superman, en una de sus habituales bravuconadas, que en el cuarto asalto del combate, que decidirá el futuro de toda la humanidad, el campeón Hunya también besará la lona sin contemplaciones. Pues oye, dicho y hecho. El rapapolvo que le encasqueta al sufrido extraterrestre mientras un recuperado Superman se dedica a boicotear la flota espacial de los invasores por si las moscas, también es de los que hacen afición. A Rallar no le sientan demasiado bien la derrota y decide invadir la Tierra de todos modos, incumpliendo su palabra. Y es aquí cuando sorpresivamente entra de nuevo en acción Hunya, quien parece disponer del intrínseco sentido de la deportividad común a todos los buenos boxeadores, ya sean de este planeta u otro. Y asqueado por su falta de honorabilidad, derroca a su líder, impidiendo así la invasión. El nuevo caudillo de los Scrap hace entonces las paces con la Tierra, con Superman y con el anteriormente conocido como Cassius Clay, en un empalagoso alarde de buen rollismo que hace rechinar los empastes, cual goznes desengrasados. Y la última viñeta nos muestra a la pareja protagonista encajando las manos mientras Ali afirma en un repentino ataque de modestia que somos los más grandes. Cuando todas las civilizaciones del espacio sideral han podido comprobar en vivo y en directo que el único y más grande de todos los tiempos es él, y no Superman, y punto. Bien, yo creo que estaremos todos de acuerdo, lo que hemos leído del cómic, que la historia resulta algo infantiloide y que no será merecedora de ningún premio Nobel. Claro, era una de esas preguntas que se hacían los niños de los 70, ¿no? ¿Quién ganaría? En una pelea, ¿quién ganaría? ¿Muhammad Ali o Superman? Muhammad Ali, vamos, pero de aquí a Lima. Pero resulta innegable que Superman vs. Muhammad Ali es un TVO que ha envejecido muy bien, trascendiendo más allá de la dudosa calidad del guión hasta convertirse en un objeto de culto gracias a las particularidades de su edición original. A saber, el cómic fue lanzado al mercado en un formato extraordinariamente inusual por su tamaño, semejante al de un periódico. En España fue publicado, era muy grande, en España fue publicado en primera instancia por la editorial mexicana Novaro, con una llamativa y atrayente portada que rezaba: la pelea que salva la Tierra de los guerreros de las galaxias. Esa es la que tienes tú. Ajá. En 2011 se reeditó en nuestro país este legendario one shot en un pretendido formato de lujo de menor tamaño, con un nuevo y dudoso recoloreado y varios extras adicionales incluidos que no compensaban otros defectos como la polémica mutilación de la portada. Y me suda al nardo que la editorial se ampare en la excusa de que son unos milímetros de nada. Es una herejía en toda regla, ya que si por algo es conocido este cómic, es precisamente por eso, por su mítica ilustración que abarca la cubierta y la contracubierta. El dibujo es de una sola pieza. Plagada de personajes on fire de la época, reales y de ficción, que disfrutan in situ del combate del siglo. Así, entre los aficionados que ocupan las abarrotadas gradas, podemos reconocer a dos presidentes norteamericanos, Gerald Ford y Jimmy Carter, acompañados de sus respectivas primeras damas. El propio Don King aparece en el margen izquierdo de lo que sería la imagen frontal. Sí. Para incluirlo, defenestraron al mismísimo Mick Jagger a última hora, no te lo pierdas. Sí, que fue como el Sgt. Pepper del cómic. Sí, sí. Ahí está. Sí, claro. Si os fijáis bien, también podréis distinguir entre otros personajes a otros personajes reales como Pelé, a los Beatles, acompañados de Yoko Ono y Linda McCartney. A Joan Baez, creo que sale también. Los Jackson 5, al completo, con un Michael predecoloración permanente. Sonny Bono, Cher, Christopher Reeve con gafas, como no podía ser de otro modo. Frank Sinatra, Raquel Welch, Peter Falk haciendo de Colombo. Woody Allen, John Wayne con bigote. Y Andy Warhol junto a gente del gremio comiquero como Wally Wood o los propios responsables de la historia, Neil Adams o Dennis O'Neill, en compañía de William Gates, Jill Kane o Joe Orlando. Y los padres de la criatura en primer término, de Superman, los padres de Superman, los míticos Jerry Siegel y George Shuster. De entre los personajes de ficción pertenecientes a la casa, merece la pena destacar también a Flash, Barry Allen, a Batman, Plastic Man, Linterna Verde, Hal Jordan, el genuino Clark Kent y Lois Lane, Alfred E. Newman, el recurrente chico de portada de la revista Mad, el insoportable Jimmy Olsen, Wonder Woman, Diana Prince, Green Arrow, Oliver Queen, y entre muchos, muchos más. Lo que en un principio parecía ser una extravagancia más de la época ha terminado por convertirse en un clásico impepinable de todos los tiempos gracias a un par de valores seguros que por separado ya eran dos grandes marcas, sí, pero que juntos resultaron ser imbatibles. Aunque afortunadamente, desde mi punto de vista, uno de ellos resultó ser más desvergonzado e imbatible que el otro. Vale, tengo una pregunta para vosotros. Es verdad. No, ya está resuelto. ¿Ya? En una carrera, ¿quién gana, Flash o Superman? Ya está, Flash. ¿Por qué? Porque Flash. O sea, coño, explícate. O sea, no vas a tirar la piedra escondiendo la mano. En fin, eso se lo tenemos que preguntar a Samu. Samu, mafia. Ya te preguntamos. Que nos estás oyendo. Samu. Pon algo en nuestro Facebook o en nuestro Samu Twitter. Es verdad. Acláranos. Ponos algo y. Pero yo creo que gana Flash. Disípanos la duda. Su principal superpoder es la supervelocidad. A ver, Superman también la tiene, pero tiene más. ¿Sabes? Tiene más superpoderes que no está en un charco de mierda. ¿Estás metido? ¿Estás chapoteando en un charco de mierda? ¿Se está ahogando? ¿Puedes cortar esto, por favor? No lo corto. O sea, ay, vale. Oye, Samo, disípanos las dudas. Vale, en serio. Tengo una pregunta de verdad. Y es esta. ¿Que en una carrera, quién gana? ¿Superman? O sea, carrera, plano, de acuerdo, nada de volar ni hostias. ¿En una carrera quién gana? ¿Superman o Flash? Que no va a salir del charco, que te has metido. No, que tiene que venir Samu a rescatarnos. Hombre, cuando Superman siempre se ha visto inmiscuido en algún versus, siempre le han hecho algo para que no tenga poderes o que estén mermados. Siempre le ha pasado algo. Incluso cuando hacían los crossover rollo versus Predator o versus Alien. Dice, no, es que está en un sitio con el sol rojo y jódete, no puedes volar. Pero a ver, ¿a quién estaba? En este caso, en el caso que nos ocupa, estaba en igualdad de condiciones. Exacto. No estaba mermado, no estaba con kriptonita ni estaba. Sí, pero... No. Igualdad de condiciones. Cassius Clay, Superman. O sea, le mete la paliza al siglo. Sí. Es que le mete la paliza al siglo. Y se la merecía. Y ahí lo dejamos. Superman se la merece. Sí. Continuamos con otro crossover y en este caso nos vamos al apartado cinéfilo. ¿Y quién engañó a Roger Rabbit? De Robert Zemeckis, película del año 1988 con el gran y desaparecido Bob Hoskins. Sí. Señor. Junto también a Christopher Lloyd, Joanna Cassidy y Charles Fleischer. Que este es el que le ponía la voz, simplemente, a Roger. Hollywood, año 1947. Eddie Valiant, el personaje interpretado por Bob Hoskins, un detective de poca monta, ha sido contratado para encontrar pruebas que demuestren que Marvin Acme, magnate del negocio de los artículos de broma y dueño de Toontown, está rondando a Jessica Rabbit, mujer fatal y esposa de la superestrella del Marvel Cartoon, Roger Rabbit. Cuando Acme aparece asesinado, el señor Acme, no los productos, todas las pruebas apuntan a Roger y el siniestro y ambicioso juez Doom, interpretado por Christopher Lloyd. Por Víctor von Muerte. ¿Repite ese nombre? Juez Doom. No. ¿Quién lo interpreta? Christopher Lloyd. Ah, sí, no, vale. Pues está decidido a condenarlo como sea. Roger suplica al detective Valiant que le ayude a encontrar el verdadero culpable, pero el asunto se irá complicando a medida que Eddie va descubriendo de ese escándalo tras escándalo que la propia existencia de Toontown corre en peligro. Correcto. Si bien el recientemente fallecido Bob Hoskins tenía una carrera amplia, puesta por títulos como Hook, Brasil, Nixon, donde interpretó a J. Edgar Hoover, sin duda fue su interpretación de Eddie Valiant en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, el rol que le aseguró un lugar en la consideración popular. El abuelo quiere decir algo. No fue Requiem por los que van a morir junto a Mickey Rourke. Entre otras. No fue por esa. La película de 1988, dirigida por Robert Zemeckis, como bien habíamos dicho, el mismo que hizo Regreso al Futuro, y añadimos otra más, Forrest Gump. Correcto. Se desarrollaba en un mundo donde los personajes animados, llamados Toons, diminutivo del cartoon, viven a la par con los humanos en una zona llamada Toontown, la tierra de los Toons, muy cerca de Hollywood. El argumento principal se resume en las peripecias de un dibujo animado, de Roger Rabbit, acusado injustamente del asesinato de Marvin Acme, el dueño de esta ciudad. Marvin Acme. Y para limpiar su nombre, pues eso, debe confiar en el personaje interpretado por Hoskins, un josco detective que desconfía de los Toons, ya que su hermano fue asesinado por uno de ellos. Muchos de nosotros también recordamos que la película contó con quien seguramente fue el dibujo animado más sexy de la historia. Sí. Jessica Rabbit, la esposa de Roger, y eternizada en la voz de Catherine Turner. Bueno, que en ese momento estaba también on fire Catherine Turner entonces. Pero ojo a esto. La joya del Nilo. Se cuenta que en la versión Laserdisc, cuando salen del coche, esto es mítico, ¿no? Ojo al Laserdisc. Ojo al Laserdisc, Cuando despegan de Herbie del coche, mientras Jessica Rabbit da la vuelta, si se pasa cámara lenta, le puedes ver el Totoro. Lo tengo como uno de los rumores. Ah, sí. Lo tengo apuntado como uno de los rumores. Gracias por chafarme el guión. Justo en la versión Laserdisc. Sí, exacto. Ah, joder, qué bueno soy. La acción se desarrolla así en medio de comadrejas recias, un villano del pasado de Valiant y el infame Deep. La única sustancia capaz de eliminar a los dibujos animados y todo contra el trasfondo de un crimen que daba pie a una teoría conspirativa que se vincula con el destino urbano de Los Ángeles, la ciudad largamente dominada por el automóvil. O sea, había un trasfondo ahí en la película realmente que la gente dice, pero what the fuck. A pesar... Era los 80, ¿verdad? Sí, exacto. Yo la vi de estreno en cine esta peli, ¿eh? Qué antiguo, qué porrón de años me acabo de echar otra vez encima, la madre que me parió. A pesar de que el cuerpo de la trama carece de consistencia, esta película es sumamente disfrutable por la prodigiosa interactuación entre los caracteres animados y los personajes de carne y hueso, y por la aceptable simbiosis entre el cine negro y de época clásica y las características más delineantes de los dibujos animados protagonistas. Iniciada con un sensacional corto de animación de hilarante conclusión. Buenísimo. El bebé es uno de los personajes también más cachondos de la peli. Herbert, no. ¡Mira, ya veo las estrellitas! ¡Ya veo las estrellitas! Tengo que decir que esa película tiene uno de los mejores trabajos de doblaje que he oído en mi vida. Pues sí. ¿Serio? Sí, estoy de acuerdo contigo. Pues volviendo a hasta Bob Hoskins suena bien, mira lo que te digo. Sí, sí. Suena creíble. Pero sí, no, es verdad, está muy bien. Bien, pues. ¿Cómo olvidarlo? Pues empezando con esto, la película fluye en un formato de comedia, jugando con ingenio, con multitud de clichés del género negro y utilizando el frenético slapstick, es decir, las payasadas acompañadas de golpes y porrazos. propio del universo de Cartoon, concluyendo con una parte final bastante trepidante, pero desafortunadamente abigarrada, que tiene la valía de poder contemplar en agradable armonía a la mayoría de los grandes nombres de la animación del periodo, desde el Pato Donald hasta el Pájaro Loco, Bugs Bunny o Mickey Mouse, pasando incluso por Pinocho, Betty Boop, el Pato Lucas o Campanilla. El trabajo técnico dirigido por Richard Williams es admirable, como así también la actuación del británico Bob Hoskins, recreando con suficiencia el típico detective solitario y resentido, que tan típico del cine negro. Es que la veo hoy en día, veo Transformers y digo, vale. A ver, hay que tener en cuenta, eso te iba a decir yo. Que es del 88. 88. Sí, que no está generada por ordenador. 26. O sea, es una película manual, con dibujada, fotograma, pues lo que es un dibujo animado clásico de 24 imágenes por segundo. La rotoscopia de toda la vida. Que sí, o sea, y claro, y después interactuar. Ahora es más sencillo, es más habitual con los fondos verdes, o sea, interactuar con cosas que ves tú o generadas por ordenador, pero antes no, o sea, era realmente complicado y es un trabajo espléndido. Pero es que estoy por comprarme el Blu-ray solamente para realmente decir que bien ha envejecido, porque está todo tan... Es que está muy bien hecho. Tan milimétricamente detallado y artesanalmente. Hubo un trabajo ahí. Mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Para ir terminando, tengo aquí anécdotas curiosas de la película. Una que ya te he chafado. Exactamente. A ver, Amy Irving, que por aquel entonces era la mujer del productor de la película, Steven Spielberg. Puso voz, por empeño de Spielberg, a las canciones animadas de Jessica Rabbit. ¿No? Dice, mi mujer me está haciendo cositas, por lo que le voy a dejar que haga algo en la película. Esta es muy buena. La cantidad de merchandising salida de la película es enorme. Sin embargo, no se dio el permiso para la creación de una muñeca hinchable con la imagen y nombre de Jessica Rabbit. No me extraña. Porque, ostras, anda que no habría vendido. Anda que no habría buscado. En fin, Roger y Jessica Rabbit firmaron un contrato de publicidad con una marca de bebida light. Sí. ¿Cuál? Light. Sí, light. No, si no es una, es otra. Más cosas. Los creadores de la película... Mirinda. Los creadores de la película querían como estrellas invitadas a Popeye y Félix el Gato, pero no consiguieron los permisos. Los derechos. En cambio, la Warner cedió a Bugs Bunny, el Pájaro Loco, Violín y el Pato Lucas, entre otros, a condición de controlar el comportamiento de todos ellos y de que tanto Bugs Bunny como el Pato Lucas salieran el mismo tiempo en pantalla que el Pato Donald y Mickey Mouse. Correcto, sí. Sí. No, por eso es el Pato Lucas y el Pato Donald salen en una misma escena y Bugs Bunny y Mickey Mouse salen en una misma escena. No es de recibo, o sea, es de justicia que salieran ambos al mismo tiempo. Que es por eso, porque claro, hacer también un crossover en ese aspecto, aunque fuera como guiño. Claro, cada uno barre para su casa y es un el mío mola más que el tuyo, ¿no? El mío mola más. Y de, bueno, pues que los dos molen exactamente lo mismo, pero milimétricamente contado. Terminando ya, pues eso, el rumor de la edición Laserdisc, porque sigue siendo rumor, que si se pasa fotograma a fotograma cuando Jessica sale expulsada del taxi, pues se le puede ver el Totoro. Para crear a Jessica Rabbit se tuvieron en cuenta la silueta de Rita Hayworth y el estilo de Veronica Lake y Lauren Bacall. Sí, Veronica Lake, sí. O sea, que salió lo que salió. El personaje de Eddie Valiant, no rompa nada, Ismael. Se concibió como homenaje a dos detectives, a los detectives de Bogart, Marlon en Un sueño eterno, Philip Marlowe, sí, y Sam Spade del Halcón Maltés. Y por último, antes de Robert Zemeckis, hasta dos directores estuvieron a punto de dirigir esta película. ¿Qué eran? Por favor. Terry Gilliam. Sí, madre sí, mía, qué hermoso. Que abandonó el proyecto por considerarlo demasiado difícil. Y Steven Spielberg, que prefirió dirigir. Por tonto. Que prefirió dirigir El Imperio del Sol. Pero tengo que decir. Pero estaba el de productor, que quieras que no, ahí pilló cacho también. Vamos a ver, en un universo paralelo, teniendo en cuenta que he visto muchísimas películas. Espera un momento, me voy a poner de pie por Terry Gilliam. Por favor. Y me voy a sentar por Steven Spielberg. ¿Os habéis dado cuenta que en ningún programa, en los 40 y pico programas que llevamos ya, no nos hemos levantado nunca por Steven Spielberg? No sé. No sé. Ni pensamos hacerlo. Es que no sé, ¿eh? Es que tiene una carrera errante. Por películas suyas yo me levantaría. ¿E.T.? E.T. Por E.T. yo me levantaba. Bueno. Pero por E.T., no por Spielberg. Bueno, bueno, los primeros 15 minutos de Salvar al Soldado Ryan. Hostia. Sí. Hostia, me voy a levantar. Vale, vale, vale, vale. Por esos 15 minutos me levanto. Ay, ya, pero, y para de contar. Pero, y después pero, me da, pero ya está, sinceramente, si un día abren una puerta, un universo paralelo, y en ese universo paralelo ha sido Terry Gilliam quien ha hecho quien engañó a Roger Rabbit, yo querría verla. Porque este tío no ha hecho película que no sea lo que se llama un mindfuck, ¿no? Sí, pero ten en cuenta que por un lado Spielberg dijo que no porque estaba con la otra peli. ¿Cuál? Dices, con la esta del Imperio del Sol. Sí, es verdad. Que bueno. Con Christian Bale. Que bueno, que ya se metió sus hostias Spielberg también en aquella época. Ya. Pero por otro lado, lo que dijo Terry Gilliam, que rechazó el proyecto porque lo veía difícil, ¿no? Que hay que decirlo, era un proyecto muy difícil para la época. Sí. Porque es lo que decía Lluís al principio, claro, ahora tú tienes el croma, pones el pantallazo verde y tienes ahí un tío con, tienes ahí un tío con un mono con puntitos y dices, bueno, tú imagínate que este es Roger Rabbit que está haciendo el mono, es fácil interactuar con él. Por eso CMX tardó tanto en sacar la segunda Regreso al Futuro. También. Y por eso, quieras que no, ver a Bob Hoskins y dice, oye, imagínate que tienes aquí a un conejo saltando diciéndote tonterías, interactúa. Sí. ¿No? Tanto para él como actor como para el director a la hora de dirigir esta película, dice, llega un punto que dices, tío, échale muchísima imaginación y cuenta muchísimo con tu equipo de postproducción para sacar una joya. Ojo, sí, y que también necesitas un muy buen actor como era Bob Hoskins, o sea, que hace falta un actor de escuela. Sí, sí, sí. Británico de escuela de vamos, shakespeariano. O sea, Bob, no sé. Tengo ganas de ver Making Off y todo eso, no sé. De repente, yo recuerdo que para la escena en la que está haciendo el gilipollas en el bar y el disco se queda rayado y tirarse platos en la cabeza, que esos platos son de verdad, pues utilizaron un animatrónico y luego pintaron por encima. Pero es que es increíble, es increíble. Hay gente, es el ingenio de... Hay gente a la que le digo, esta película tiene 26 años, o sea, tiene mi edad. Yo soy del 88 también. Le digo, tiene 26 años esta película. Diciendo, pues, ¿del 88 eres tú? Sí. Joder, en el 88 conocí a mi señora. Ay, madre mía. Y a mí me parieron. Podría ser hijo mío, por Dios bendito. En fin. No. Sí, físicamente sí, ya te digo yo. Venga, va. Y continuamos, Ismael. El último crossover, Alien versus... Bueno, Aliens versus Predator, para ser más específicos. Porque eran más de uno. Sí, claro que sí. Hombre, vale, si no vaya mierda de película. Ay, Alien 3. Bueno, Aliens versus Predator. El mayor reto... A mí me gustó Alien 3. Ay, vale. Yo voy a picar más. A mí me gustó Alien 4. Y a mí, pero Alien 3 y Alien 4 las vine al cine también. Alien 3 las vine al cine y yo me quedé acojonadísimo. Además que es la primera peli de Fincher. De Fincher, coño. Sí. Por respeto, me cago en... Vale, sí. Hoy estamos haciendo mucha aeróbic, ¿eh? Es el de Seven. El vecino se está acordando de nosotros y... El mayor reto... Un saludo a Spielberg. Con 27 años, dice Alien 3. Fincher. Vale. No como tú, Sogañán, que tiene y los tienes ya, no ha hecho nada. Estás aquí haciendo el mierda. Supercultura Freak Show. ¡Conmigo! ¿Te parece poco? ¡Conmigo! Bueno, vamos a ver. Tira. El mayor reto al que el juego de Sega y Rebellion se enfrenta era el de ofrecer al usuario una experiencia variada, pero igual de satisfactoria en cualquiera de los papeles en los que podemos tomar parte en la acción. Obviamente, en el juego puedes elegir entre Alien, Predator o Marine. ¡Ojo, cuidado! ¡O Marine! Voy a pasar directamente a qué puedes hacer. ¿Qué puedes hacer en cada uno? ¿Qué puedes hacer, ¿qué puedes hacer? Ismael, en cada uno? Porque claro, es que el guión es vasto y extenso y demás, se nos acaba el tiempo antes de mecánica del juego, ¿no? Bueno. Rebellion ha basado el manejo de los personajes en unos estándares comunes a todas las especies involucradas en la acción, a lo que cualquier usuario, cuidado, esta es la versión de 2009. Bien. La que salió para esta generación de consolas. Ajá. Es decir, a lo que cualquier usuario que se moleste en jugar en todas las campañas para poder agradecer, ya que las diferencias del control son mínimas. Pero el diseño de un sistema semejante suponía un cierto riesgo, al encontrarnos con acciones o movimientos de una especie que no tendrían su lógica traslación en el repertorio de movimientos de los demás. Pese a todo, se ha saldado perfectamente esta diferenciación, y si al interpretar a un miembro de una especie determinada echamos de menos algunos recursos de las demás, es probable que nos suceda igualmente cuando volvamos a cambiar nuestra alineación. A lo que refleja el equilibrio que se ha logrado imprimir a la plantilla de contendientes de Aliens vs Predator. Los humanos realizarán un uso distinto de las humanos y Yautja realizarán un uso distinto de las armas. En el caso de los depredadores, nuestra capacidad ofensiva se basará sobre todo en el cuerpo a cuerpo. No sé si os acordáis, pero al depredador le gustaba coger a los humanos y quitarles el cuerpo a cuerpo. Eso mola que te cagas. Eso molaba que te cagas. Y en el juego no me gustó a mí Predator en el cine. No me gustó. A ver, pero con Schwarzenegger. No, la primera sí, lo de Schwarzenegger. No me gustó. Una película no me ha gustado nunca. Bueno. Nunca. Jamás. De los jamases. ¿Sabéis quién hacía de Predator? ¿Quién estaba en ese traje? Un alienígena. Que venía de la estación. Os doy una pista, ¿vale? Pensadlo durante un momento. Os doy una pista. Otra famosa estrella de acción. Stallone. Dolph Lundgren. No. Su nombre tiene cuatro palabras. Su nombre. Sí. ¿Van Damme estaba dentro del traje del Predator? Sí. A ver, Van Damme son dos, ¿eh? Jean-Claude. Luego también, por supuesto, tenemos la variación propia de que cada uno tiene sus propios ataques y fatalities. Bueno, ¿qué fatalities? Movimientos de ejecución. Mi favorito sigue siendo el del depredador, que coge al pavo, le arranca la cabeza. O sea, le arranca la cabeza y va arrancando, y le saca la columna también. Y luego coge y se lo guarda. Os quiero recordando perfectamente para los fans de la franquicia de la saga que se guardaban eso como trofeo. Eran unos cazadores al fin y al cabo. En cambio, los aliens, su manejo es mucho más complejo, siendo así de claro. Teniendo en cuenta que los xenomorfos, ¿vale? Porque son xenomorfos, no son aliens. Que teniendo en cuenta que los xenomorfos pueden trepar por paredes, techos, etcétera, entonces el manejo ahí cambia un poco. Pues tienes dos posiciones: la posición en pie y te hostio y te rajo, ¿de acuerdo? Y la de misionero. Y luego, sí, es verdad, la de misionero, la de me pongo en la pared y me pongo a trepar. Sí, que no. Y es sinceramente una de las mejores adaptaciones. Quería hablar de la versión de PC de 1999, pero la única a la que he tenido acceso para reseñar ha sido esta. Tuvo un multijugador bastante tosco, teniendo en cuenta que hay tres tipos de enemigos. A ver, el marine. Si alguien va a preguntar, ¿el marine qué hace? El marine es el típico shooter Call of Duty. O sea, arma, tal, no sé qué, pa, pa, pa, pum, pum, pum, y a disparar. ¿De acuerdo? Ten en cuenta que es un humano. Sí, un cuerpo a cuerpo no hace es nada. Es un humano en cuerpo a cuerpo, sí. Pa, sí, cuchillito sí. Y sí, ya está. Sí, pero que no hace nada. Pero claro, tener en cuenta que las tres campañas, porque no es una, son tres campañas, tienen una historia diferente, un personaje diferente que manejar. Por supuesto, el que más me gusta a mí sigue siendo el depredador. ¿Por qué? Porque Porque es el que más fiel ha sido a lo que es la visión que tiene uno de manejar un depredador. ¿Os acordáis de su visión térmica? Sí. Suena igual. Igual. O sea, yo me puse. Te tienes que mover con la visión térmica. Sí, sí, sí. Ah, mira, curioso. No, quiero decir que suena, ¿entiendes? ¿No te acuerdas cómo suena el efecto de sonido? Que no sé cómo lo hicieron, pero bueno, suena igual. El alien suena igual. Las armas suenan igual. Es decir, todo es igual. Que lo que viene a ser la inspiración de las películas. Obviamente, ¿sabes? Una cosa es el cómic en el que está basado, ¿de acuerdo? Ajá. Pero otra cosa es trasladarlo a videojuego. Tienes que hacer que suene igual, que se parezca, que la visión que ha tenido esta gente de las películas sea trasladada al videojuego. Entonces, lo consiguen muy bien el sonido, los gráficos, desde luego. Hay un momento en el que el Predator se quita la máscara y es impresionante. Es impresionante. ¿Os acordáis lo feo que es? Sí. Con esos colmillos de helado. Ay, ¡qué asco, por Dios! Dale un beso tú a eso. Jean-Claude Van Damme. Sí, Jean-Claude Van Damme. Con una peluca. Rato. Ya está. Sí. Bueno, la nota media de Metacritic era 8 sobre 10. Pero, sinceramente, yo le doy un 7,5. Por una razón, porque el multijugador es un poco tosco. Y porque le falta un poco de chicha. Pero lo dicho, para los fans de las franquicias de Alien y de Depredador, son sinceramente uno de los mejores juegos que ha hecho Sega. Entonces, porque ya otro día que hablemos de Aliens, de la franquicia entera, porque hay película, hay cómics. Bueno, no la podemos contar, Sí, hablaremos de otro videojuego que ha salido muy recientemente. Ahí dejamos la. Ese por ahora para mí es el mejor juego de Alien que se ha hecho. Pues ahí lo dicho queda. Ahí lo vamos a dejar. Ahí lo dejo. Y con esto ya recogemos y nos vamos hasta la próxima semana. Y ya sabéis, y nos podéis escuchar por iVoox, por iTunes, por los buscadores de feed, escribirnos en Facebook, en Twitter, en el Gmail, entrar en nuestra web y en todas esas cosas. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Señor Isma del Valle, pórtese bien. Hasta la semana que viene. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Portaos bien. Saludos cordiales. Bukake. Esto es el mes del Bukake.